¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo van las cosas? Bien, hombre. Ahí como tranquilo, la verdad. Bueno, eso me alegra mucho. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nerviosa, Nico. ¿Por qué te pasó? Por saber cómo me estoy escuchando. Impecable, te digo. Habla, tú habla también largo. Te estás escuchando muy bien, ¿sabes? También te escucho nítido. Te entiendo perfecto lo que me estás diciendo y eso me tiene muy contenta. Hiciste muy bien la tarea, Nico, gracias. Me prometiste cuando yo llegara a Bogotá iba a estar solucionado el problema y efectivamente. ¿Ves que yo siempre cumplo? ¿Tú crees que no? Pero yo siempre cumplo, siempre. Tenía cumplo mis dudas. Ahora les tenía mando un abrazo dudas al ingeniero Pacho, al ingeniero Diego, al ingeniero Canasto, que siempre están pendientes. Yo los estuve molestando desde ayer y me ayudaron los tres, unos cracks todos, de lo mejor que tiene RCN. Y buena gente, todos ellos. Y unos tipazos, son lo máximo. Yo Pachito, a ellos es de lo mejor que tiene RCN, se los digo en serio. El ingeniero Caballero también me dio a mí una ayuda muy grande también, estos días. El Inge Caballero es un crack. O sea, si tenemos algo de qué enorgullecernos, es de personas como ellos. Del ingeniero Pacho, del ingeniero Canasto, del ingeniero Diego, del ingeniero Caballero. Son tipos que les gusta su trabajo, valoran su trabajo, ayudan a que el trabajo de uno sea mucho mejor. Y pues para ellos mi eterno y absoluto agradecimiento, porque estuvieron muy pendientes de lo que pasaba con mi audio. A ellos gracias. Muy y bien. Bueno, como ven, pues ya está sonando bien. Hola, Laura Hoyos. Y de rebote me ayudaron a mí también. Claro. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todos, ¿cómo están? Bien, me alegra mucho ya escucharlos bien. Cierto, es que con ese con ese burbujeo sonoro de ayer era muy difícil, estuvo muy difícil, pero se mejoró en algún momento. No, pero ayer lo sacaste adelante, sí. Sí, no fue fácil, pero se mejoró en algún momento. Además es que ustedes no saben, bueno, la gente usualmente no sabe las cosas que pasan cuando uno está haciendo radio, digamos, en su casa. Y a mí me ocurrió que al mismo tiempo que estaba este sonido burbujeante, bueno, como les conté ayer, pasó algo y el micrófono se me bloqueó. No sé por qué. ¿Cómo así? Sí, ¿se acuerdan que yo los oía a ustedes? Y el momento que no hablabas, el momento que te estábamos hablando y tú no... Uh-huh. Exacto, bueno, se me bloqueó el micrófono. ¿La de paso sería? Yo creo que era la de paso. Fresco, se bloqueó el micrófono, no hay problema, hermano. Y también... ¿Cómo va el sonido, Nico? Bien, ya perfecto. Otra vez, ¿cómo va el sonido, Nico? Muy bien. Bueno, vamos a ver, estoy muy sospechoso. Bueno, muchachos. No, está impecable, le digo. Tiene unos piconcitos, pero mejor. No. No, es que tiene que ser perfecto. Es un equipo. Está perfecto el sonido. ¿Y quién está sonando ahí? ¿Niña, perrito, gatico? ¿Quién? No, niña, niña. Niña, niña. Esa también tiene menos uno, ¿no? Claro, obvio. ¿Ah, quién? Laurita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué pena con ustedes. Todo, no tuve un problema todo muy técnico, bien, Jaime. ¿Y tú? Ustedes saben que yo admirándote todo el día. Te mando piropos y no contestas nunca nada. Entonces, yo ¿sabes qué he dicho? No vuelvo a hablar. Te digo bestia linda. Todo, te digo unas cosas divinas. Si tú no contestas una palabra, entonces yo ¿bestia? Digo, como que... Sí, es que me confundí un poco. ¿Bestia linda no es un pony o un pony no? Bestia. Bueno. Pues el bestia no sé. Perdón, un pony, no es una llegué a ser. Un pony no es una bestia, digo yo, o es no. Pero en un piropo no puedes incluir la palabra bestia, ¿no? Y después dice linda, sí, o sea, a mí me dicen, porque si no aprendí a echar piropos. Y tengo 60 años, mucho anciano. Nico, ¿cómo va? Todo bien, todo tranquilo, todo en orden, pues. Bueno, el presidente Biden y todo este tema, yo me pregunto por qué Trump hizo todo esto, o sea, acabando una inauguración en un presidente americano que es una democracia teóricamente perfecta en términos de que pues se inventaron esa vaina, y no entiendo por qué Biden llora en Delaware, ya se fue a la base Andrews, hay 25,000 personas del ejército cuidando Washington, todo esto por Donald Trump, no entiendo. ¿Hace cuánto no se veía algo tanto despliegue? O sea, siempre tiene un despliegue, por supuesto, de seguridad. No, Nico, pero fuerte. Pero es que las circunstancias de hoy son, le digo, preocupantes. Ahora, también eso es producto del partido de oposición. O sea, eso no lo mandan sino son los demócratas, ¿no? Y el Congreso y la Cámara y todo. Es para liquidarlo de una forma brutal, letal. ¿Me explico o no? Pues es que sí tiene que ser. Uy, sea, tenemos un delay terrible. Un segundo, no, espera un segundo. No. ¿Y ahora, Nico? Perfecto. Ahora sí. Tenemos 6 segundos de delay, 4. Para mí eso es mucho. Mucho. El delay, tema del día, mi querido compañero. Bueno, el tema del día que me parece además un gran tema. ¿Qué palabra en inglés te molesta mucho cuando la usan en una conversación en español? A mí todas. O sea, una palabra, me paro y me voy. Yo creo que Nicolás también todas. Uy, y no, a mí, no, cuando no les puedo, da por que decir no que nos vamos un brainstorming, yo, ¿por qué no se van al carajo todos y me dejan en paz? En vez de decir, vamos a echar ideas, vamos a hacer brainstorming. Lluvia de ideas. Uy, me da... Pero también una lluvia de ideas es absolutamente inmunda, no sabemos en qué idioma está bien. No, pero el brainstorming... Hagamos una lluvia de ideas. Yo prefiero una lluvia dorada. Echemos cháchara. Echamos cháchara, Nico, es verdad. Eso es que es echar cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, está rico, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Tan fácil echar cháchara y brainstorming. Váyanse no, pero otro es lado, que en pues, español a tumbar es muy, muy a robar ley, pues. Hagamos una lluvia de ideas, hagamos una tormenta de ideas. ¿Qué es eso? A mí me echamos cháchara y sacamos esta vaina. No. Eso es lo que uno dice. Hablemos hablemos del tema a ver qué decidimos, ¿sí o no? A mí también lluvia de ideas, yo digo, ay no, yo sí les pido. No, por yo favor, con lluvia voy de ideas, con impermeable, no me interesa. Pero ¿hay algún anglicismo que uses, Nico? A ver, yo pienso. Ok. Eso está bien, aprobado. No, pero ok, no lo uso mucho, inclusive. Bueno, pero no, ok, óyeme, sí, Laura, estamos no es okay, algo grave. Me dice, me haces el favor y me dice, ok, en vez de listo, ok, es fácil, rápido no, y ayuda. Sí, no tengo ningún problema con no eso. No me molesta el ok. No, a mí tampoco, el ok me parece que es normal. Y no me molesta ese man, me parece una obra de arte. Ese man me parece hermoso. Ese man es un petardo. ¿Y sabe cuál otro que me gusta del anglicismo? Ah, man. Esa jeva está muy linda. Pero <De verdad. risa> es un poco antiguo, ¿no? Jeva, eso es, creo que es cubano, brother. Eso es puertorriqueño, ¿no? Creo que es cubano. Uy, esa jeva, brother. ¿Viste esa jeva? Pero es que a mí me gusta. Hay gente que en Venezuela les es normal. Pero hay gente que se molesta. No digas jeva. Yo, ¿pero por qué? No, pero esa jeva es como esa nena. No, a mí me molesta. Es que eso es anglicismo. Eso es cubano. Es un chiste malo. A mí me molesta mucho la mezcla esa del inglés con el español. Me molesta. Ah, no, eso es. El Spanglish. Sí, mucho, sí, mucho me molesta. Para reventar. Por el físico Spanglish. Me da piedra. A mí no me choca. La sillita. Pero es verdad. Pues, y. O sea, yo voy a ser honesta, hay muchas palabras que uno las dice en inglés. Por ejemplo. En este momento no se me ocurre nada. No sabe, a ver. Apenas la voy a pensar y pienso, pero yo lo uso mucho. Yo hablo en inglés. O sea, no es como que estoy diciendo una frase y la mitad la digo en inglés y la mitad la digo en español. Claramente no. Y hay gente que sí es muy excedida con ese tema de los anglicismos, pero hay muchas palabras que uno dice en inglés. Un break, pues para ser honestos. Ah, bueno, un break. Pero tómanos el break, un break, uno dice break. Esa no me molesta. No, eso está bien. Oiga, no, hagámonos un break, pero es que eso es popular. Oiga, que la palabra weekend tampoco molesta. No me gusta. Todo el mundo se la sabe. Pues no, pero es que hay unos manes, de verdad. No, que meten para unas milongas. Uy, sí. Insoportable, de acuerdo. No, porque es que además es mostrar una cultura irreal, ¿me explico? De acuerdo, postiza. Eso no Exacto, es así. O sea, eso no es cultura, eso es una estupidez. De acuerdo. Hablas en español o hablas en inglés, pero yo conozco la juventud de los colegios bilingües. Hablan en bueno. inglés delante de uno. Es para reventarlos, pero ese no es el tema del día. El tema del día es cuando cruzas la vaina, ¿no? Sí, claro. la mezcla. A mí me gusta. ¿Saben cuál es uno muy usado acá? Dime. ¿Cuál? Sale, por ejemplo. En los almacenes. Ya ni siquiera ponen oferta. Eso está, pero ponen no, sale eso, en todas partes. Pero no decir eso está on sale, sino eso está en sale. Ah, exacto, eso es, sí. Ese me donde gusta. Yo, bueno, oiga, la criollización me gusta. On sale. Playoff, Nicolás. Y me largo. No, playoff, ¿para qué? ¿Usted no dice playoff? Permite. Nunca. No, eso sí no sé. ¿Nunca hablando de fútbol? Nunca. Si, no, si es no. la NBA, de pronto, ¿me entiendes? Pero playoffs, no, pues nada, de ida y vuelta, listo, chao. No, y están fuera de lugar, ¿no? O sea, no, ah, no, eso sí, yo sí digo, pendejas. Yo digo offside. ¿Offside? Ah, ¿vio? Yo digo offside. Pero debería decir fuera de lugar, pero suena más bonito la otra, claro. Usted me gusta offside. Esa me gusta, por ¿Pero ejemplo, por qué offside? Me gusta, me parece sonora. ¿Te suena chévere? Una... Sí, offside, me parece. O sea, ¿y linda. Tenemos que hacerle un homenaje a este señor por esa cosa? No. Sí, es justo, creo yo. O cuando bueno, viajas, tema Nicolás, del día, haces Nicolás, el check-in. Vamos a leer algunas cositas, mijo. El check-in, esa es buena también. No, pero es que toca. Voy claro, a hacer check-in. El check-in. Es que me, pero es que el otro sí. está bien, pero ese. ¿Cómo sería en español? Chequear. ¿Me voy a chequear? ¿Chequear? ¿Me voy a registrar? Sí, me voy a chequear, sí. También. Esa también la he usado, me voy a chequear. No, y en vez de déjame revisar, uno dice déjame bueno, chequeo. Listo. Sí. Déjame chequeo, está perfecta. ¿Pues es español? No. Chequear, pero viene de check. ¿Y tú, Laurita, cuál te saca la piedra que te diga? No, pero es que chequear es en español. Laurita, ¿tú qué tema quisieras renombrar de esto? Es muy buen tema hoy. Pues no, no Gracias, sé Orlando, si me luz, saca faro, tanto la piedra, pero se ha vuelto muy común últimamente. Por ejemplo, cuando un local es pet friendly. Que es que acepten mascotas. Ah, sí, yo sí, lo no, uso sí, todo yo llego el a oír tiempo. Eso me paro y me largo. Pero pues es todo, sí, todo es el mundo. Como que, todo el pues no lo sé si todo el mundo tenga claro que es pet friendly, ¿entiendes? Pero ¿cómo o sea, se diría se eso aceptan en español? Mascotas. Amigable con las mascotas. De acuerdo, sí, se aceptan mascotas. Pet friendly. Es que. No, pet friendly, por favor, delante mío. O sea, no me o sea, nosotros no somos pet gracias. Friendly. No. Bueno, está todo el lenguaje de las redes sociales, ¿no? Está el tema de todo el lenguaje que genera no, las es que redes gracias sociales. Gracias a Dios, yo no estoy en las redes sociales. Claro, o sea, claro. Gabriel Pinzón dice. Cierto, redes sociales es... Déjame te tagueo. Por ejemplo. Nico, déjame te tagueo. Sí, en vez de te sí, etiqueto en una foto, no, te voy a taguear. Gracias a Dios, mi Dios me ha dado luz y fortuna para no estar en esa estupidez. A ver, bueno. No, imposible. Gabriel Pinzón, ver que algunos almacenes ya no ponen que un artículo tiene 50% de descuento, sino 50% off. No, es que eso no. Nico, 50% off es muy difícil. Sí, ¿de qué hablan? 0-1. Perdón, 5-8. Nicolás es mi guía espiritual, pero debo decir que así como desespera el Spanglish de algunos cretinos, sí. Samper mete 10 palabras argentinas por cada palabra en castellano que dice. Por es ejemplo, absolutamente desesperante. Nota, Nico, yo 0-1. 5-7. 0-1. Muerci y almuerce. Snacks. ¿Es que el snack? No. Sí, ¿para qué es una merienda? Unos pasaboquitas. Rico. Uno, quieres algo de comer, pero un snack, pero yo lo uso. Qué feo, perdón. Decir gracias y que le contesten de Nankiu. No, pero es que es uy, ese es muy bueno. De lo Spanglish. La palabra gangbang no suena muy bien, pero es muy atractivo. Bueno, Benjamin. Tranquilo. No, yo doy mi concepto. En español. Of course, tengo una amiga que utiliza tanto que ya me fastidia, pero es que uno no puede decir of course. ¿Cómo así? ¿Y qué ¿Cómo tal va la gente? Todo? ¿Todo bien? Of course. No, ¿qué tal la gente todo bien. Dice, ¿qué tal la gente que dice of course my horse? No. Ay, carajo, ay, pero es que... No ay, me lo Dios presenten mío. Porque lo agarro Dios mío. Ayúdame, a bofetones psicológicos. Ayúdame Dios. Sí o no, Laura, ¿por qué te ríes? Es horrible. Porque Nico es muy amargado, nada. No, pero Jorge Botero Luján tiene 5-9, ¿está bien, brother? Sí. Of course, my horse. Odio. No, y esta es la peor de todas. Esta es la peor de todas. Oh my God. Y en un momento íntimo. Oh God, God. Ay, no. Dios, Dios mío. No, Dios mío. Dios, me diste todo. Yahvé, gracias. No, y perdón. Yahvé, Jehová. Y hay gente que dice, perdón. Y hay gente que dice, oh my God con A, o sea, oh my God. Sí, oh my God. Bueno, yo les voy a pedir que no nos crucemos porque estamos muy emocionados. Don Joker, la palabra outlet, uy hermano, de verdad, de verdad. Es que es más bonito saldos. No, vamos a la bodega. Vamos a la bodega de esta gente, ya. Eso. Que es más barata. 5-9. Buena. Buena. Uno que está muy de moda por la situación es home office. Sí, no, ay, yo trabajo desde mi casa. Home office. Home office, ¿qué es esa porquería? Trabaja en la casa, hermano. ¿Qué es home office? ¿De qué habla? Saludos al Chacha, a Samper, al Chifi y a las jevas del programa. Muchas gracias. Eso. Billy Joder. Me gusta, me gusta. Mi capitán Jaime, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál lluvia de ideas? Prefiero como tú la lluvia dorada y los besos Baltasar. Saludos a María Juliana Correa. Yo no digo ¿quién, más. ¿Quién dice? Eso lo dice soldado de Jaime. Bueno. No, y lo del CEO en vez del presidente. Ay, papá. Ay, Dios. carajo. Es que ese es el CEO de Vista Producciones. Yo no, o sea, para llegar a la C me tocó 10 años. No, para la E, otros 10, Emilio. Para la E, otros 10 años. Para la O, otros 10 años. Total 30 años y yo no soy ni presidente. Ni C, ¿qué decías? Ni O. ¿Qué me dicen del PR? En vez de decir el relacionista público. Ah, el PR. Del PR. El PR de tal, bueno. Estamos tan mamados de eso. De verdad. O sea, esa mezcolanza a mí me... No, pero este de Ricardo Soto Zapata es que ni siquiera sé qué quiere decir. Les ofrecemos un workshop con la doctora Cecilia. No sé qué es, un workshop. Workshop. Yo voy y me voy en smoking. Yo no tengo ni idea. No, yo me largo. 5-9. Ricardo, gracias. Usted, hoy hay grandes ganadores. Está bueno el tema. Cuando dicen... Me gusta tu outfit, para decir la pinta. Claro. Me gusta su pinta, me gusta sus zapatos, me gusta su vestido. Qué buena pinta, hermano. Increíble su outfit. Lindo outfit. ¿Podemos poner 6 hoy o no? Vamos a poner hoy un 6. ¿Quién lo dijo? Lo dijo César Quintero. ¿El outfit? 6. No. Seamos serios. No, hermano, dime, estás bien vestido, listo. Prefiero que me digan qué elegancia la de Francia, ¿no? Sí, yo también. La palabra sorry, pero con marcado acento en las dos R's. Uy, sorry. Ay, sorry. Sí, que es como una sorry, como una W, sorry. Y eso en mexicano es no mames, güey, no manches. Uy. Porque... No, pero es que es inglés. Venga, inglés, yo tengo, pero, ay, pero es que no sé. Estamos abriendo una compuerta que me parece interesante. Por ejemplo, la palabra parce. Yo digo parce. No, pero eso es otra. Y me levanto y me voy. Así de sencillo. Parce es brasilera, de hecho. Parcero es parcerito. Portugués. Y parcerito. Parcero. Me levanto parcerito. Y me voy. Yo no puedo andar con una sabandija que diga eso. Me voy. Hay muchas personas. Hacía rato estaba hablando y resulta que no me estaban escuchando. No, lo sentimos mucho, pero tu sonido falla. ¿Qué pasó? Hay muchas, yo sí decía, pero no me están escuchando. Pero ni una palabra, menos mal. Porque nos ibas a levantar ya, Nico. No, hay muchas, pero me molesta cuando salen con el vamos a hacer un meeting. No jodas. Ay, sí. Una reunión. Se dice reunión. Hagamos un meeting. ¿Y sabe que todo esto es la juventud? No, hermanos, que... Hermano, hablen bien. Ir de shopping. Bueno, yo digo, pero no, voy de compras, suena muy raro, ¿no? Antiguo. Suena como, no, suena como a doblaje. Pero ¿no? Yo como, shopping si no la uso. Pero outfit. Gente, sí. No me gusta, no me gusta. Outfit si la uso todo el tiempo. Bueno, listo. No, pero esta sí, yo creo que muerce y almuerce está muy mal. Sin duda, Slash, a mí me la enseñaron desde la universidad, en los computadores. Sí, no, pero también. Eso sí es que ya es como se dice. ¿Cómo se dice en español? No, pues barra transversal, no tenía idea cómo se dice. No, pero por sí, eso, ¿no? ¿Cómo para decir barra transversal, pues. Sí, Jaime slash. Jaime slash. Ego slash. Punto final. No, perfecto. Exacto. Si uno barra transversal, no, imposible. No, sí, no, hombre. No. Sí, ya no más. Slash. No, esa sí slash es. Es que esa no es de nosotros. O sea, los computadores no los inventamos, ni la visual del idioma de los computadores, ni nada. Slash es slash. Estoy de acuerdo que ese es un gran error. 0-1. ¿Ah? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, en este momento el próximo presidente Biden hace un homenaje a los 400.000 americanos muertos por el COVID. Oiga, hoy me recogió un conductor, lo más bello que he conocido en mi vida, ¿no? Tipo normal, se llamaba Tito. Sí. Entonces le dije, óyeme señor, me da pena con usted, pero usted conoce la ciudad. Y me dijo, perfectamente jefe, mire, yo era un guía certificado de este país. Y conozco cada esquina de este país, desde aquí hasta el otro lado del mar. Sí. Dije, perfecto. O sea que usted no le tengo que decir por dónde agarrar ni nada. Me dijo, no tengo ningún problema. Usted es Uber, ¿no? Le dije, no. Negociemos por hora. Porque ¿para qué? Usted se va a sentar a pagarle el 70% a Uber y fuera de eso pagar su gasolina. Me dijo, sí, le agradezco mucho. Pare aquí que ya terminamos, faltan unas vueltas. De pronto estoy sentado, me dice, ¿sabe qué es lo más terrible que me pasó a mí en la vida? Que me dio COVID. Ah, ok. No me digas. ¿Y qué le pasó, no? Duré 36 días en el hospital, yo callado. Ah, ¿qué? Dios santo. Pero cuénteme, Tito, ¿y por qué? Me dijo, no, es que imagínese que yo tengo una hermana que es una señora de sanidad, que es una enfermera, y me dijo que ella no iba a permitir que a mí me intubaran, porque si a mí me intuban, es las probabilidades de morir son al 60%. Entonces ella trabajó conmigo muy duro, y bueno, me metieron un poco de corticoides y un poco de ivermectina, ¿cómo se llama esa cosa? Uh-huh, ivermectina. Y un, sí. Sí, un poco y una cantidad de un cóctel terrible. Y duré luchando por mí. Después de eso, 25 días donde subía y bajaba. Y ya salí. Pero ¿sabe qué me pasó con todo lo que me dieron? Que soy diabético y tensión alta. Pero ahí estoy luchando, señor. No me diga. Uy, hermano. Esa es la historia. Y yo quedé así como frito. No, pues lo miré. Uno y mustio. No puedo creer esas historias. No, pues queda uno mustio, en serio, terrible. No, terrible, y hay que tener mucho cuidado. Definitivamente cada día más cuidado. Bueno, Emilio, después de este discurso de 30 páginas, ¿podemos ir con música, por favor? Gracias. Vamos con Mark Ronson y Amy Winehouse, una canción que hicieron juntos en el 2006. Esto fue número 9 en el Reino Unido, se llama Valerie. Bueno, sigamos. Es que es mi deber terminar la historia de Goguito Pernía, que la dejé prendida ayer. Y que fue importante para la mesa. Laura, ¿te gustó? Claro, la sillita le pareció un churro brutal, lo cual es normal, ¿no, Nico? Normal. La sillita. Normal. Yolanda Adams interpreta Hallelujah en este homenaje que hace Joe Biden, que ya... No, pero este es el Bunde, esto no lo hace Yolanda Adams, esto es el Bunde. Entonces es el Bunde, Yolanda Adams está cantando Eve of Inauguration. Ah, ya. Ahí está Joe Biden con su esposa, están muy tristes, pero bien, está de noche, bueno. Durante el aislamiento social con su familia en Tolú, Gregorio y su hija Luna, de 14 años, comenzaron a escuchar guarache. Me di cuenta de que en la mayoría de los videos se muestra un ambiente de narco, drogas y prepagos. Él nunca ha trabajado en eso, básicamente, pero... No, nunca ha hecho papeles de eso, pero básicamente, pues... Él no ha hecho papeles de nada de drogas, ni de prepagos, ni de narcos, ¿no? Yo recuerdo que... Jamás. Sincero, no hay paraíso, ¿no es él? Pero no, eso no es. No, pero y no, se me ocurrió, creo que es alguien parecido. Y se me ocurrió que se podía hacer algo con ese ritmo, pero con un concepto familiar. Me dije, vamos a hacer una guaracha bonita y nos lanzamos. Mica, yo... Qué fatiga, ¿no? A veces la vida fatiga mucho, la verdad. María Juliana, ¿tu opinión o vamos, o avanzo? Avanza un poco. Avanza un poco. Tengo una foto con unas tortugas que saca con mucha fuerza porque cada una pesa fatiga. 40 kilos. Y se me ocurrió que podía hacer ese ritmo, pero familiar. Vamos a hacer una guaracha, mi amor. Fue un proceso de un mes, una aventura en la que su esposa Erika y sus hijos Luna y Valentino lo acompañaron. Luna pernía y Valentino pernía. La primera excusa fue que no teníamos una cámara 4K, ni modelos, ni yates, pero algo familiar. Así que nos fuimos para Isla Fuerte, la lancha con 4 hamacas y cobijas. Y fue también una gran experiencia para ellos e hicimos el video con los celulares. La canción Luna Llanera ya la tenemos, Jonathan. Como la titularon, cuenta con más de 43,000 reproducciones. La voz es de Gogo Pernía, quien ha aprendido este oficio de manera orgánica. Y cuenta con la participación del cantante Robert Taylor. ¿Quién? Yo hablo como yo quiero. Nos metimos a un estudio en Miami y ahí la terminamos. Tenemos la canción Luna Llanera. Esto es el paparazzi. Luna Llanera, me gusta el título. Luna Llanera. Yo me sé, Luna Roja que ilumina mi camino. Luna Llanera. En las noches, bellas noches araucanas. Bueno. Sigo, el actor cuenta que ha tenido un cambio en su vida y que su concepto de familia es distinto. Pasé por muchas cosas, me tuvieron que aguantar. Llevo 18 años con mi esposa, es correcto. Te aguantaron, tengo 5 hijos, Luna, Valentino, Emiliano, Julián y Diego. Es muy prolífico. Hola, pero ¿no? Es bastante fértil, 50 años de edad. Prolífico. Y me creo cada día más fuerte. Voy a hacer una presentación en Houston. Y luego voy a México a hacer una serie si me dejan meter una canción. Lo hago, eso significa tener más contacto con la gente. O sea, si no le dejan meter la canción, no hace la serie. Luna Llanera con Gregorito, con Gogo Pernía, por favor. Uy, esto es una obra maestra. Oiga, a una playa me voy a escapar. Me monto en mi viaje con el sonido del mar. Arranca el party, vamos todos a vacilar. Legalice el party, esa es otra palabra. El party. Voy más alto que la última. Pero bueno, musicalmente es mejor que Chick Corea. Uy, que suenen los metales. Qué orquesta, ¿no? Cancioneta, ¿no? Buena cancioneta, ¿no? Qué orquesta también a la... Uy, vea, es una filarmónica lo que hay ahí, ¿no? Bueno, córtame, pero de raíz a Gogo. ¿Luna Llanera? Qué pena, pues, con Arias Bigot, con Juan Harvey Caicedo, con Arnulfo Briseño. Arnulfo Briseño. No, qué pena. Jesús, pues, David Quintana. Jesús David Quintana, no, pero qué bueno, pena sigo, con sigo, ellos. Bueno, sigo. Gogo. Bueno, el Empire State está Harris Mack de 40 Lives, no sé qué, el Empire State celebrando algo, pero es que no entendí el color rojo del Empire State, si este señor es azul. Bueno, creo que todo se puede lograr si uno se lo propone. Estudié 7 años teatro, y si no me hubiera parado en la portería número 2 de RCN durante 3 meses buscando una oportunidad, no dice de un canal, pero supongo que... Bueno, no sería lo que soy hoy. Lo que me llevó a lograrlo es la persistencia y la disciplina. Concluye. Tengo 3 páginas más, pero yo creo que paremos, ¿no? No, pero es que le digo que cada... No, no, pero me parece que cada emprendimiento nos sorprende más que el anterior. A ver, María Juliana, tu opinión de Gogo Pernía. ¿De Gogo o de la canción? De todo el Gogo, el concepto de Goguiño. Es que la canción es Gogo, ¿no? La canción, no, la canción no me gusta, a mí la guaracha no me gusta, odio la guaracha de hecho. Es que ni siquiera ve que era guaracha, no me di cuenta que era guaracha. Pero pues dije, no dijiste que estaba cantando guaracha. No, yo guaracha, dije, eso, pero no encontré guaracha, yo sé que es guaracha, pero dice, pero la nota. No la encontré en la canción, guaracha, la guaracha. Sería Cruz. Eso era guaracha, esa guaracha, canción es guaracha. Bueno, pero avancemos. Bueno. Tu opinión del concepto total del alma, la vida y el espíritu de Gogo Pernía. Vive feliz y matado de la dicha. Qué dicha, muy bueno por él. Nico, su opinión de la silla del cadalso. La sillita, es que de la verdad. La sillita, sí. Ah, sí, es que eso sí, yo como meterme en la vida de los demás, sí, soy como malita. Yo... Hay poltronas, butacas, futones, isabelinas, y en los originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. Listo, que no se diga más, señor juez, la fiscalía descansa. Mire, vamos con música. Vamos a continuar entonces con esto. El turno es para Justin Timberlake, una canción que hizo con Jay-Z en su álbum The 2020 Experience del 2013. Uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Suit and Tie. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Usted siempre viene, es que sabe que usted para mí es un ídolo. ¿Qué opinas, muy, Laura? Muy ¿tú bien, crees muy que él es ídolo o no? ¿O más allá de ídolo? Claro, son faro. Multitudes, por supuesto. Es un faro. Y la sillita, Nico, compleja, ¿no? Complicada. ¿Cuántos kilómetros hizo Trump del muro de México? Ya es esto. Eso prometió. ¿Cuántos kilómetros él construyó del muro de México? Tan bella Laura Natalia. Tan linda, mi amor. Parece un perrito, un patico, un pajarito. No sé. Y todos los días cambia. Ahora en las fotos. Ya se acabó la música. Menos 2 para. Voy a perdonarte, María Juliana, porque es que Dios es grande. Pero si no. Te pegaba una clavada en el arepazo. Ojo. Sí, sí, sí. Nicolás. No tengo ni idea. 150, ¿qué? ¿Kilómetros? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, tú. Laura Natalia Franco, kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros los hago yo, mi amor, solo con los ladrillos y con el señor Ricardo Estuco Bolívar. Y pañete y hágale. Ok. Orlando Rivera, 2.000 kilómetros. Laura Hoyos, 500 kilómetros. Y María Juliana Correa, 50. Pues Laura Natalia, mi amor, no me queda más remedio que clavarte un menos uno. Ojo, ojo. Déjame terminar la frase. Laura Natalia, cuéntame tu foto esa oriental. ¿En dónde es? ¿Es que tú hiciste la vuelta al mundo o qué, mi amor? No, esa es aquí nomás, es en Buenos Aires. ¿Esa vaina china? ¿Eso qué es eso? My wife tried to prevent me. Es el Chinatown de Buenos Aires. Menos mal no te pongo menos dos. Bueno, Dios bueno. Es grande. Listo. Y espera a ver si esta nene me alcanza. Tengo un posible chapó, pero es que tengo que calcular. Tengo que ser demasiado justo con la mesa. No, no te da. No te da. Laura Odio dijo 500 kilómetros y es incorrecto. La respuesta correcta es 727 kilómetros. Siempre. Y le quedaron por completar 460 porque ya antes de la administración había bastantes kilómetros hechos. ¿Cómo va el repaso, mi querida Laura Hoyos Pequeño Pony? Perdón. Orlando tiene menos 9 puntos. Laura Natalia tiene menos 5 puntos. Orlando, ¿cómo te sientes? Muy bien. Estoy preocupado por la vacuna. Eso sí me preocupa. La vacuna del COVID. Esa sí es para preocuparse. Usted está en el puesto bien, número 3, Orly. O sea, a usted le toca por allá en septiembre. Por eso, ¿quién sabe cuándo nos va a tocar? Yo soy turno 2, me toca por allá en agosto. Laura Natalia, por favor. Laura, bueno, Hoyos, sigue. Los viejitos Orlando primero. Menos 9, Laura los Natalia menos 5, Nico menos 4, María Juliana menos 2 y yo menos 1. Nico, ¿a usted qué le está pasando en este concurso? Parece yo empiezo un tonto. Despacio, yo empiezo despacio. Es que ya yo nunca se va a acabar el mes, así hablo con la chica de ventas, pero mi amor, va despacio, ya se va a acabar Nicolás, el mes. Nicolás, comienzo lento, Samper. Lo que queda es tiempo, 19 de enero, lo que queda ¿no, Nico? Es tiempo, dime. Tú eres Nicolás, comienzo lento, Samper. Exactamente, y ahí termino. Todo es lento, pero el tipo completa todas sus tareas y pero sus termino funciones. Rápido. A cabalidad. Usted puede hablar con el presidente de la compañía, con la novia. Él, pues, él es despacio y es lenteja. Fofo, pero termina. Rápido, lento, rápido, pero rápido, termina. Pero muy rápido. No, creo que usted es un hombre con duración. Usted es un megabit. Muchas gracias. Un Miura. Bueno. No, Miura no. Miura, solo hay uno en la mesa. Uno. Y sí. Es... del color de un Miura. No, no más palabras, señor juez. Es un azabache puro. Muchas gracias. El que lo entendió, lo comprendió. Bueno, ¿cómo entonces, Laurita? Bueno, ¿vamos a qué? Vamos a leer unos tweets, despegamos y nos vamos con... Musiquita, mijo. ¿Sí o no? A la pregunta, mi querido Nicolás. ¿Qué palabra en inglés te molesta mucho cuando la usan en una conversación en español? No, o sea, mira, no la voy a leer porque está diciendo que Chinatown no. A mí eso de Chinatown sí es muy popular. Ojalá nunca me obliguen a elegir entre la canción de Toquiño y la canción del señor Pernilla. Vaya estrenos musicales de este año, dice Juan John Torre Jiménez. Seis puntos. 9, muy bien. No, pero es que lo registramos, pero nosotros pero no tenemos nada de Gogo Pernilla. Hay que registrar esas cosas, es importante. Es que, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo no registrarlas? Cuando usan Black Friday, que no es mejor decir realización o madrugón. No, Black Friday es Black Friday, perdonada. Madrugón me gusta más, ojo. No, a mí eso me parece que... Madrugón me gusta. Nota entonces. 5-9. Es mucho cretino. Jorge, otra palabra que odio cuando le dice a uno vamos para la 49. Joder, ¿qué es eso? Yo no sé. Claro. Yo no sé qué es la 49. La 49, dicen. ¿Qué es eso? Ahí quedaba un... yo no sé si ya todavía la sigue, 49. Pues, por cuestión de la del COVID, claro. ¿Con quedaba, Caracas? No, entre 13 y Caracas. Al lado de... Ah, no. Una whiskería muy... ¿no? Trabajo en consultoría y spam de cada día de las que se escuchan a diario. Feedback la es insoportable. Feedback. Ciérrale. No, pero es que necesito hablar de la 49. De las que se escuchan a diario, feedback. Pero es que feedback no tiene traducción fácil en español, ¿sabes? Retroalimentación. Retroalimentación. Es mejor, mucho mejor. Retroalimentación, no. Sí. Yo me quedo con feedback. Nota, Nico, no, 6-7. No. No, qué va. 5-9. El coach ahora, todos son coach. Eso del coach, uy, es entrenador. Es correcto, de maestro. De acuerdo, Juan Sierra, no más coach. 6.0, ¿se puede o no? Más coach, no más coach. Tranquilo. No, y esta, Samira dice una vaina buena, dice, la palabra link, cuando le pregunto a la gente cuál es su traducción en español, nunca saben. Pero es que deme el link. Enlace. Vínculo. No, pero es que sí, vínculo enlace. O enlace, no. Link está muy bien, 0-1. Si usted considera lo contrario, me corrige. Usted es la 5-4. En el matutino vocabular, no me importa, es que ¿quién es el dueño de este programa? Este pelot, perdón. Nicolás Samper. En el matutino vocabulario del personal de salud se usa el home care. En cambio de... No, pero home care cuidado es terrible, casa, ¿eso qué sí es? Cuidado en casa. La palabra que detesto es thanks y la abrevan con TKS. No, no me importa. Ah, sí, yo todo el tiempo lo uso en WhatsApp. Lamentablemente el reggaetón y sus deberes cretinos dice que hanguear 5-9. 5-9, 5-9, no más hanguear. ¿Qué es hanguear además? No tengo ni idea. Hanguear es parchar, eso sí tengo que ser franco. Yo le uso. A Juan Malillo, si me permiten, ponerle una nota fatal. ¿Por qué? Llamar brunch al almuerzo. Juan, brunch es breakfast brunch y lunch. Exacto, es como 0-1. No hay eso no existe en español. Son como unas onces pesadas. Vamos a un brunch, pero es uy, brunch. Es delicioso. Pero brunch con o, no brunch. No, pero ¿sabes es que como no, un almuerzo que, con cara de desayuno? Pero es que tiene un problema grave el brunch, que es que uno ¿cuál? Come a las 11. Y después tú a las 1:30 estás como con un hambre, pero dices, pero no, acabo de comer. Corrija, Nanico, es un perfil. O sea, está metiéndose mucho loco con Orly Rivera, corrija. No, horrible. Es que el brunch tiene que ser, tiene que ser apretado. Tiene que ser cargado. Cargado. Y generalmente es largo, un brunch dura un ratito. Sí. Y uno sale. Que ocupe el almuerzo también. Carnaval. Carnaval. Y Álvaro Hernández. Creo que ya es el ganador de hoy. ¿Qué dice? ¿Qué tal hacer ghosting? ¿Ghosting? Es ignorar y no dar la cara a los ghosting problemas. Sí, sí, sí. Ay, 5, 6. Vamos a poner 6. Contundente. Pero ghosting se usa principalmente en contexto de redes sociales, ¿no? No, pero mi amor, por eso, o sea, o nos ponemos serios o Nicolás se va a levantar. ¿Qué tal a uno no pagando? Vamos con música. O Nicolás me va a hacer ghosting. Deja el ghosting. No, hermano, pon la jeta no, y págame. Emilio, vamos con música. No le pares bolas. Entra derecho, por favor. Gracias. Vamos a continuar entonces ahora con una canción linda de una gran artista española. Esta canción se lanzó en esta emisora en el 96. Ella ahora es jurado de Factor X y es Rosana. Esto se llama Lunas Rotas. Conectamos con Washington. Nuestro director de noticias, Luis Carlos Vélez, se encuentra allí para un cubrimiento infinitamente especial mañana. Muy importante y que rompe la cultura democrática de los Estados Unidos. Luis Carlos, un placer oírte y muchas gracias por estar en Los Originales. Jaime, a ti y a tu audiencia, muchas gracias por tenerme en Los Originales. 6:00 p.m, 8 minutos en el este de los Estados Unidos. Te quiero decir que estamos en la zona más blindada, a tan solo 2 cuadras de la Casa Blanca. Es un escenario reminiscente a cualquier película de guerra de Irak y Afganistán, Jaime. Sí. Seguramente ustedes y sus oyentes han oído hablar del Green Zone, de la zona verde, que uno entra después de chequeos y barricadas. Ese es Washington a esta hora. 25.000 agentes del ejército, 25.000 militares la cuidan y 200.000 banderas se mueven con el viento en el National Mall. Yo quisiera, Luis Carlos, que le explicáramos o le cuentes a nuestros oyentes qué es el National Mall y cuál es la importancia de que hayan 200.000 banderas y la desgracia que hayan 25.000 efectivos del ejército. Es la mejor palabra para describirlo, Jaime, es la que acaba usted de utilizar, que es la de desgracia, sí. Es una desgracia que la situación está en este momento. Es doblemente excepcional lo que vivimos. Número uno, es el escenario del COVID, la pandemia. Un gran problema de salud global con 400.000 muertos, 400.000 personas muertas que nos ha dejado el COVID. Número dos, la situación de orden público. Tal vez en Colombia estamos un poco acostumbrados al hecho de que haya soldados en las calles, gente con rifles, camiones militares, pero esta no es una escena para Estados Unidos, que es el supuesto país que ilumina la democracia en el mundo. Habiendo dicho eso, la posibilidad de protestas, la posibilidad de desmanes, lo que ocurrió en el Capitolio, ha hecho que el Washington Mall o la Alameda Nacional, que es ese parque enorme que comunica el Lincoln Memorial con la Casa Blanca y el Capitolio, esté bloqueado. Y ese lugar donde en días como hoy, cada cuatro años, mejor como mañana, cada cuatro años, se reúnen miles y miles de personas para conmemorar la llegada de un nuevo mandatario, en esta oportunidad va a estar vacío. Y esas banderas a las que usted hace referencia son banderas que tienen la intención de recordar a las personas que no pueden estar en este lugar debido a la situación de orden público que se vive en el país. Una nación dividida que hoy, en este momento, estamos a menos de seis horas de que termine el mandato de Donald Trump, que es un mandato que definitivamente terminó rompiendo este país en dos y que nos tiene en esta situación, Jaime. Luis Carlos, ¿tú crees que el discurso que hizo Trump, que llevó a esos riots, a esas luchas, a esas peleas, a esa desgracia en el Capitolio, son la absoluta y única responsabilidad de que Washington, que es una ciudad muy linda, que es una ciudad muy amable, esté completamente blindada por el ejército? Sí, definitivamente la gota que rebosa la copa es ese momento y esa toma del Capitolio, por la cual está siendo juzgado en este juicio político que está en curso el presidente saliente Donald Trump. Hay algunos académicos, si está el debate político, si Donald Trump es el principio de esto, pues simplemente una conclusión o un catalizador de toda esta división social. Pero hoy, Jaime, es un día muy interesante en términos de contrastes. Lo que ha ocurrido en las últimas horas materializa un poco lo que estamos viendo en el país. Número uno, vimos un video corto, sucinto, frío, de Donald Trump grabado, en el cual se despide de la nación y evita hablar por su nombre, de Joe Biden, presidente que llega, y de su vicepresidente, agradecerle a su vicepresidente Mike Pence. No los menciona. Este sería un mensaje que sería en vivo, visto por todo el mundo, con cierta apreciación de un mandatario que abandona el poder. Eso por un lado. Y por el otro, acabamos de ver hace tan solo algunos minutos una ceremonia histórica, la primera ceremonia, prácticamente la primera ceremonia de gobierno de Joe Biden, en la cual recuerda a los más de 400.000 caídos en Estados Unidos por el COVID, donde canta la canción Hallelujah, una enfermera a la cual se le hace un agradecimiento enorme a los voluntarios de la salud que han combatido el COVID. O sea, vemos el calor, la empatía, la amabilidad que se percibe de un gobierno que recién comienza, la frialdad, el desdén, el desprecio de la persona que se va. Luis Carlos, otra cosa que me produce alguna pregunta y que tú eres como el jefe periodista de nuestra estación es, le han puesto mucho bombo al tema de que Trump de aquí al mediodía de mañana va a perdonar a 100 personas. Él ha dicho que no se va a perdonar ni a él ni a su familia. ¿Qué implicación política, por tu experiencia, tiene esta medida un poquito exagerada? Ya ha trascendido, Jaime, y está en lo correcto usted, el nombre de la primera persona que ha sido perdonada de este grupo de 100, que en las próximas horas se conocerá. Se trata de un rapero que llevaba 32 años en prisión, acusado de asesinar a una persona, pero por el cual el rapero Snoop Dogg hizo mucho lobby para que lo perdonaran. Como él, otras 99 personas van a salir perdonadas en las próximas horas, convirtiéndose Donald Trump en el mandatario que más personas ha perdonado en el último día de su gobierno. Es una figura que no existe en Colombia, pero que en Estados Unidos es popular. El presidente saliente perdona. Sobre el autoperdón, es algo que se había debatido mucho, todavía no sabemos qué pueda pasar. Ojo, Donald Trump es una caja de sorpresas, pero sus allegados sostienen que no se va a autoperdonar. Le quedan unas horas, le quedan 6 horas para que se conozca un poco más esto. Pero las implicaciones legales que eso tendría es que Donald Trump no sería juzgado, por lo menos judicialmente, por algunos delitos o crímenes cometidos durante su mandato. Pero eso, evidentemente, con el paso de las horas parece, no va a pasar. Luis Carlos, es mi última pregunta antes de que avancemos con el cubrimiento que tenemos en la FM de la ceremonia de inauguración de Joe Biden. Melania Trump debía, por historia, por cultura, por democracia, servirle un té a la nueva primera dama de la nación y mostrarle las dependencias de la Casa Blanca, y Donald Trump debía ir a la inauguración de Joe Biden. Y tristemente, pues me parece triste porque pareciera como un tipo que no sabe perder, pero quisiera que tú nos dieras tu concepto. Los presidentes Bill Clinton, el señor George H.W. Bush y Barack Obama van a asistir muy felices a la inauguración de Joe Biden. ¿Qué pensamiento te merecen estas dos actitudes? Yo estoy seguro que Melania no lo haría por ella, porque es que está muy linda para hacer esas cosas. ¿Tú qué piensas? Está usted en todo lo correcto. De hecho, hay un artículo hoy que escribe el Washington Post que revela los detalles de lo que se vive adentro en las últimas horas del gobierno de Donald Trump. Y describe esta novela que usted acaba de poner. Dice que Melania Trump, ella ha expresado a su círculo más cercano que le hubiera encantado hacer parte de esta ceremonia tradicional de 150 años en Estados Unidos. 158 años para ser preciso. El té, el arreglar la llegada de la familia que llega. Usted conoce muy bien, hay fotografías muy famosas, claro, de la familia de los Bush entregándole a los hijos de Obama la Casa Blanca, enseñándoles los recovecos de esta construcción. Pero en esta oportunidad no va a haber ni entrega de la casa, ni té, ni asistencia, ni carta por parte de Donald Trump, rompiendo una tradición histórica en este país que ha dado unos cambios de gobierno siempre pacíficos, siempre tranquilos, siempre entendiendo que las democracias son de alternancias en este país, republicanos, demócratas, republicanos, demócratas, y que así se construye una nación en medio de las diferencias, no eliminando al enemigo políticamente hablando. Y eso es lo que ha pretendido hacer Donald Trump, que al final, y esto tal vez ya abusando de la opinión, al final Donald Trump hubiera podido salvar algo de su presidencia, muy criticada por lo menos. Lo económico, algo de lo social, algo, etcétera, etcétera. Las personas que lo siguen hubieran podido argumentar cosas positivas. Pero con esta despedida pateando la puerta y con poco raciocinio y mucho menos elegancia, va a ser muy difícil que las personas que lo siguen lo puedan defender con racionalidad. ¿Algún compañero de la mesa le quisiera hacer alguna pregunta a Luis Carlos desde Washington? Pues yo sí quisiera preguntarle a Luis Carlos, entendiendo todas las medidas de seguridad, bueno, y el asunto COVID, ¿qué? En medio de todo este asunto. Pues es que, Nicolás, mire, la verdad es que en el centro de la ciudad, en esta descripción que hacíamos con Jaime, de lo más parecido a la zona verde de Irak, de Afganistán, solamente está el servicio secreto, el ejército, la policía y los periodistas del mundo. Está lleno de periodistas, lleno de servicio secreto y lleno de policía. Pero acá no hay nada. No hay restaurantes abiertos, no hay cafés abiertos, no hay tiendas abiertas. Está solamente placas, aquí estoy tocando una, placas de madera en los establecimientos comerciales. No hay nada, la gente no está acá. Esta es una ciudad vacía, es una ciudad fantasma, es la antesala a La Purga, esa película que está en los cines, que está en Netflix. Entonces COVID pues es lo de menos, porque yo estoy hablándoles a ustedes acá, me quité el tapabocas, pero porque no tengo a nadie, por lo menos en unos 30 metros a la redonda, veo una patrulla al fondo, donde está el puesto de transmisión de RCN, me he salido un poco de donde estamos, pero no hay nadie, así que el COVID sí, es una realidad, hace parte de la ceremonia que acabamos de ver de Joe Biden, pero en este momento donde no hay nadie, en solo ejército, es una anécdota. Luis Carlos, pues sí, Nico, ¿alguna cosa más? No, que mucha suerte y que gran cubrimiento además de Luis Carlos. Bueno, supuesto, hablemos del cubrimiento, Luis, mañana. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la vuelta, hermano? Jaime, Nico, y a todos nuestros oyentes hasta ahora, los originales, estamos en cobertura especial con Noticias RCN en esta alianza informativa que hemos construido Noticias RCN, NTN 24 y la FM. Mañana desde las 4 de la mañana aquí en la FM, a las 6 arrancaremos con transmisión continua y al mismo tiempo simultánea en Noticias RCN y la FM. A las 11:30 de la mañana, terminamos a las 10, volvemos a las 11:30 de la mañana en nuestro puesto de transmisión especial en el techo de un edificio adyacente a la Casa Blanca en Noticias RCN, y luego otra vez a las 7 de la noche estaremos en vivo transmitiendo ya el resumen y los pormenores de lo que será esta jornada histórica acá en la ciudad de Washington, Jaime. ¿Quién te acompaña, Luis Carlos, en esta transmisión maravillosa? ¿Andrea está, tal vez, Luis? Sí, Andrea Bernal, de Noticias RCN, y todo el equipo de reporteros de la FM y NTN 24 y Noticias RCN, Jason Beltrán, Diana Mateus, y bueno, el resto de reporteros que tenemos dispuestos en todo el país, porque, ojo, Nico y Jaime, no solamente lo que pasa en Washington, ¿eh? El país está en alerta máxima en las principales capitales de los estados, sobre todo los estados que votaron republicano, porque allá podría haber algún tipo de manifestaciones. Así que tenemos dispuesto toda nuestra fuerza informativa multimedia para llevarles lo último a partir de mañana a las 4 de la mañana. Sobre todo Georgia, ¿no? Georgia era súper republicano. Ese fue un rollo. Perdieron el Senado allá, Luis Carlos. Georgia, Arizona, Florida, Louisiana, son algunos de los estados que pueden tener algún tipo de problemas de orden público. Es por lo menos lo que ha revelado el FBI en las últimas horas. Bueno, te deseo un buen room service, mijo, porque yo qué más que te puedo desear. Jaime, no hay. Nada. Es una desgracia, no hay nada. Mire, y entonces, palbitute, ¿qué como, te alimentas? Como rap, anecdótico. ¿Rappi Junior? Pues mucho Rappi Junior, sí. Y pues lo que uno se encuentra, ¿no? Le toca salir del perímetro. Acuérdense, lo peor es que esta menú ciudad de tiene hoy unas restricciones horribles en términos de COVID. Entonces, pues mucho CVS, barrita de cereal y sándwich de Walgreens. No, ese es bueno porque ese es antiguo, 4 días ahí en la nevera. Bueno. Allá opera DoorDash, que es el Rappi de allá opera DoorDash. Sí. Sé que en California operaba, pero no sé si en Washington. Sí. Bájatelo, eso te pero va bien no ahí. Pero no puede entrar al perímetro. No, la cuestión es de hambre violenta. Sí. Pero viene bien, Viene bien. Una dieta forzada, viene bien. Tu esposa no está contigo, pues, ¿para qué? No, digo yo. Déjelo tranquilo a Luis Carlos, hombre. Bueno, no, mi hermano, pero tampoco, abrazo. No hay nada. Abrazo, suerte y lo que necesites en nuestro programa para mencionar los highlights, ¿cómo se dice esa vaina? Los destacados de la cosa las hablamos mañana, mi hermano. Perfecto, un abrazo enorme y mañana, Luis, los esperamos mucha en la suerte de las 4 de la mañana. Gracias, un abrazo, buena tarde. Última pregunta, Luis, ¿a qué horas se estima que el presidente toma juramento? ¿Mediodía, más tardecito? Es difícil calcular, pero ¿de qué hora la gente debe estar muy pila con televisión y radio? Pues aparte de los de la previa del partido, ¿no? De 11:30 a 1, porque vamos a tener lo de Kamala Harris primero, y toda la ceremonia hasta Lady Gaga, Jennifer López, para aquellos que les gusta el entretenimiento, y bueno, la llegada de la bestia, no hablo de Joe Biden, sino de la limusina del Marine One, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, campeón, muchísimas gracias por tu tiempo, qué pena molestarte. sé que estás muy ocupado, nosotros también, pero no tanto, tranquilo. Ostensiblemente. Tiro en vivo de Noticias de RCN. Un abrazo, los quiero mucho, buenas tardes. Buenas tardes. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto que es una canción que hizo Mac Miller, el desaparecido novio de Ariana Grande hace unos años, y la hizo con ella, una canción del 2016-2017, de su álbum The Divine Feminine, y esto se llama My Favorite Part. Por cortesía de Laura Hoyos, no le voy a dar apodos hoy, pero no, nos cuenta. Tengo una pregunta, Laura. Edgar Allan Poe nace todos los días. O sea, yo siempre leo que nació Edgar Allan Poe. No sé, yo o estoy loco o no, es que nace todos los días. Yo todos los días oigo que nació que es día Edgar Allan Poe. Tampoco. De verdad, mi amor, tú no estás cañando con esa historia. Siempre nació Edgar Allan Poe. Pues uno nace una vez, pero no todos los días. No, yo creo que es porque lo tenemos muy reciente en la fecha de su muerte, que fue en octubre. Nico, su opinión. Sí, yo señora, todos los días veo que Edgar Allan Poe nació. Deje, o sea, ¿cuántas deje, veces tranquilo. Nace? No, déjelo. Al igual que los señores de la banda Toto. Pero sí, que están no, con los pobres. No, esos los señores por caro. Pero usted es un señor único que no tiene hermanos. Edgar Allan Poe en este programa nace todos los días. Pero bueno, voy a creerte. En un y día como un hoy, caro. 19 de enero de 1809, sí. Nació el escritor americano Edgar Allan Poe. Murió en 1849, vivió la módica suma de 39 años. Pero no es culpa nuestra, es que era muy antigua la época. Sí. En un día como hoy nació Janis Joplin, una desgracia para la música americana, pero pues era una mujer de culto que se suicidó a los 27 años y que solo tuvo un éxito, el único éxito que tuvo un número uno y no tuvo más. Ella falleció en 1970, a los 27 años. ¿Qué tenemos de doña Janis, por favor? Creo que si no estoy mal, este éxito fue póstumo. Fue éxito unos meses después de que ella muriera. Claro, como lo que esto pasa es, siempre. Esto es Me and Bobby McGee. Vamos a registrarlo. Yo me dedico a registrar, pero esto cómo puede ser número uno. Yo no entiendo. Sí, es extraño, ¿no? Yo no entiendo. Me quedo con Luna Roja de Arnulfo Brin. Luna Llanera de Gregorio Pernía. No, esa sí es una absoluta desgracia. Pero grita, mi amor, es que lo bueno ya es cuando empieza. Canta mejor Laura Hoyos. No, tampoco. No, mejor. No me ha visto cantar, Nico. No quiero ver. No te voy a cantar. No, a la tabla. Es así de pronto. Listo, cortado, ya. A mí me gusta así acabar. Bueno, un día como hoy nació el gran pintor francés del impresionismo, Paul Cézanne. Nació en 1839 hoy y murió en 1906. Hola, qué bueno, murió casi cucho, de menos de 70 años. En un día como hoy, imagínense, nació una de las personas que mejor sirve té en el mundo. Se llama Dolly Parton. Una tetera que no les puedo describir. Cantante, claro, actriz, compositora, y yo la quiero mucho. Y tiene unas, ¿cómo se llama eso? Unas lácteas naturales impresionantes. Bueno, y ella fue número uno varias veces, y es una persona que yo quiero mucho, muy querida. Y bueno, hoy en día esta chica tiene muchos años. Nació en el 46. Pero está muy bien, ¿no? 75 palos. Dolly Parton. ¿Qué vamos a oír? Vamos a oírla con el ídolo que ya falleció, el ídolo de su mamá, Nico. Con Kenny Rogers. Con Kenny Rogers. Una canción. No, de mi papá, era de mi papá. Hablando de los Bee Gees, que hemos hablado mucho de ellos por estos días, esta fue una canción que los Bee Gees compusieron originalmente para Marvin Gaye. Pero finalmente Marvin Gaye decidió que no la iba a hacer y se la dieron a Kenny Rogers y a Dolly Parton. Número uno, en el 83, esto se llama Islands in the Stream. ¡Ay, ay, ay! El sonido de la época. Muy brillante. Déjenlo, Dolly sufre dolores de espalda porque los ganchos de la cervical se le han dañado por el peso frontal que tiene. Sí, ha tenido problemas. Cortamos, por favor, así de golpe. Y sin música eso. En un día como hoy nació Damien Chazelle, director, guionista y productor gringo, que se ganó todos los premios Oscar, pero le robaron uno por cuenta de Faye Dunaway y Warren Beatty. Nadie va a saber qué pasó con Moonlight, pero él se paró a recibirlo, llegó al escenario, lloró y le dijeron, ¿sabe qué? Estos cuchos se equivocaron. Váyase bajando de pista, ídolos, porque esto no es Faye y Warren. Y terminamos con un cumpleaños que a Nico le va a gustar porque el tipo se trató de botar dos veces por la ventana, pero sé que la novia lo paró con gran vehemencia. ¿Quién? ¿Desde qué piso está usted? No, yo primero. Ah, bueno, menos mal, no se va a matar. Exacto, no. En un día como hoy nació el ídolo con un infarto al corazón fulminante a los 53 años, se murió Robert Palmer. No me diga, claro, grande Robert Palmer, buenísimo, muy buena música. Gran músico, uf, tantas cosas que me gustan de él. Esta es una versión que él hizo de una canción que originalmente grabó una artista llamada Sherelle en el 84, pero fue éxito por él en el 85 y fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Pero estamos de acuerdo que I Didn't Mean to Turn You On es la mejor canción de Robert Palmer. Es que esa es la que vamos a poner. Ni conoce ni adelante, mijo. No me diga. Sí, tranquilo, mijo, tranquilo, tranquilo. Se emocionó, Nicolás. Esa es la mejor canción de Robert Palmer, lejos. Sí. Le doy ese dato curioso, es un cover. No tenía ni idea, ¿sabe? Sí. No sabía. Bueno, recordando a Robert Palmer, I Didn't Mean to Turn You On. Esa canción. A la pregunta, Nico, estamos muy activos hoy. Mire, a la pregunta, ¿qué palabra en inglés te molesta mucho cuando la usan en una conversación en español? Roberto Bello pregunta, ¿cómo se llama esa versión de Marvel? Besos usados. Pamela Barbaricha dice, para mí Jaime es detestable. A dos hombres en un cóctel diciendo, oh my gosh. Uy. Y una mujer diciendo, oh my gosh, peor, ¿no? Cualquier humano o humanoide que use la expresión es detestable. ¿Qué tal cuando se dice, ¿qué estás haciendo? Al aire, es que Jonah, controladito con la consola. ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí sapeando un rato en la televisión. Ay. Bueno. Aquí, pero es que eso de sapear, no, cambiando canales. Y canaleando. Exactamente. Increíble que Showroom haya aplastado descaradamente la palabra sala de ventas. De acuerdo. Es increíble. Le debemos desear mucha suerte a la presidencia de Kamala Harris, vicepresidencia, mi linda. Y que Biden se dedique a cuidar a sus nietas en el jardín de la Casa Blanca. Perfecto. Bueno, tranquilos. La palabra APP, app, es más fácil decir una aplicación. Nico nota 01. Pero la app, Sí, pero... pues, pero... No hay más, yo creo que aquí vamos. Bueno, 6:57. Bueno, muchachos, ¿qué más, Nico? Cuente cosas, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Vainas, echemos cháchara, amigo, echemos cháchara. Eso, eche cháchara, echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, sí, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Qué es lo que le silba, brother? ¿La caja o el puente? Sí, no, es como la, como la de arriba, sí, de arriba, de arriba. Me cuesta. Esto es mucho petardo. Bueno, a ver, María Juliana, por favor, rellena hasta las 7. Muchas gracias. Relleno hasta las 7. Bueno, les voy a hablar de una serie de Netflix que se tienen que ver. Se llama Lupin y en todo el mundo están hablando de ella porque mucho. Se ha convertido. Ya sí, la vi, ya. Ya me la vi. Mini, ¿te gustó? Ahora es que no. ¿No te gustó? Pero un minuto, ¿tengo que decir que sí? No, pero te estoy preguntando que si te gustó o no. Ah, porque me dijiste, vas a decir que no. Pues tú me dices... Y me reí. Yo digo lo que tú quieras. Y me reí porque lo que a mí me gusta generalmente no te gusta pues a ti. Realmente es una vaina demasiado fantástica, demasiado tonta, pero es exitosísima. Pero es una fantasía. Bueno. Es una miniserie. ¿Qué tal tiene cinco capítulos. El disfraz que se pone el señor para televisión. Parece bobo. Sigue. Me da pena. Pero eso sí es todo. Sí, tampoco me gusta. O sea, es inteligente por unas cosas. Me pero pensé en un poquito como en Mrs. Doubtfire, en esa película. Bueno, pues es una miniserie de 5 capítulos y se ha convertido en la miniserie francesa más vista en Netflix. A hoy han tenido 70 millones de visualizaciones. Y se lanzó apenas el 8 de enero. Le ha ido muy bien en países como Brasil, Vietnam, Argentina, Alemania, Italia, España, Polonia, Países Bajos, Filipinas, Suecia, etc. Esta miniserie está inspirada en un libro de hace más de 100 años del escritor francés Maurice Leblanc, que se llama Arsène Lupin, el libro. La historia es de un hombre que se basa en ese libro, que es como su Biblia, que es como su guía durante toda su vida, para vengar la muerte de su padre. Así que súper, súper recomendada. Pero yo sí recomiendo verla. O sea, que a mí no me hayan gustado las cosas no quiere decir que la gente se entretiene muchísimo. Es muy bien hecha, muy bien hecha. Y bueno, Omar sí que es una belleza de moreno. Sí, Omar sí es grande. Sí, me parece que el tipo la saca adelante siempre que hace algo. Pero tiene unas cosas ahí como, es tan bueno para unas cosas y tan tonto para otras, que me saca la piedra. Sobre todo no se les olvide cuando sale en televisión con el disfraz. De verdad, es para cogerlo a bofetones. No tengo nada más que decir. O sea, señor, esa es juez, una escena clave, dice usted. No, es que ahí es que cae como un bulto de papas, ¿no? El disfraz deja mucho que desear. Perdón, parece un tontarrón, pero de verdad, solo por el actor y solo por la historia de robarse cosas importantes y por joder a la alta sociedad, me encanta. No más, me encanta. Okay. Y la recomiendo 100%, María Juli. Lo que pasa es que tan inteligente para unas cosas y tan tonto para otras, ¿no te parece que yo estoy tontín con este comentario? Bueno, a mí la verdad me faltan 2 capítulos todavía, me he visto 3. Corrijan, no, perdón, no, déjela. No, déjela que no, vamos a sus cosas poco a poco. Y queda en continuación, para una segunda temporada porque quedó en un top muy fuerte, fuerte. Pero no, es muy buena recomendación. ¿Tú ya la viste, Laurita, o no? Me he visto 2 capítulos, Jaime. Sí, me he visto 2 Pero capítulos. Yo no, pues es que si quieren les hago una... Se pudrió todo. Eso, hágase una sinopsis. No, les hago un test, quiz y una vez si las liquido, no. Pero me no, da pero pereza. Sí. Quiz de pero los sí primeros 2 capítulos. No, ¿cuántos llevas tú? Yo llevo tres, pero Lau lleva dos. Entonces lo justo es que él sea de los primeros dos únicamente. No, pero ¿cómo se les ocurre si ya estás, hablando con claridad? No te preocupes. De verdad, me parece un apunte, un gran aporte de María Juliana, porque la serie, como me dijo mi mamá, mijo, pero se ve como divertida, ¿no? Es que es muy divertida. Pero Nico, usted... Sí, uno se engancha, enganchado. Usted puede perder un poquito la paciencia, yo conozco a mi gente. Sí, usted cree que yo de pronto en algún momento claudico. Usted dice a mí, es que me creen pelotudo, que yo es lo único idiota, que pienso en el capítulo 4. Pero la gente la ha fascinado y a mí me encantó y a mi esposa le encantó. Mi mamá la comenzó a ver y me dijo, ay, es que es como divertida, ¿no, mijo? Yo no sé. Pero sí, y ha sido un éxito terriblemente grande. El señor Omar sí hizo tres películas importantes. La primera, Les Intouchables, Los Intocables, o Amigos en Colombia, que hizo casi 700,000 espectadores, y esa la manejamos nosotros en la X, y nos fue muy bien. La segunda, pues es la favorita de Nico y es la versión francesa de No se aceptan devoluciones. Ay, creo que ni... hermosa película que uno descubre el final desde el minuto uno. Exacto. Nunca ha cambiado la frase desde que lo conozco. Perfecto, Nico. Esa y la de Bruce Willis son películas que... Pero ahí apoyo a Nico, ahí tienes mi completo apoyo. ¿Sí o no? Apoyo. Estamos de acuerdo. Y la de, Sexto Sentido también, Nico, sí. Esa, la de Sexto Sentido. Nunca me vi esa película. Uno dice, uy, ya, listo, esa man está muerto. Fácil. Bueno. Nico, ¿sabes? Jaime, ¿te la viste en francés? ¿Cuál? ¿Te la viste en francés, Lupin? Claro que la vi en francés, pero con subtítulos, mi amor, en claro, obvio. Pero yo lo intenté, en francés con subtítulos, pero no sé, me sentí muy... No me concentraba. Sí, hay una cosa que se llama el slang en francés, ¿cómo se llama, Emilio? Se me olvidó la palabra. ¿Slang? En francés el slang, que son los modismos locales, se llama... Ay, no me coge, es que, frío con esa. Pero es que no le pidan todo. Es que al panadero hasta buen pan se le quema. Se le quema el pan en la puerta del horno. Sí, ¿cómo se llama esa vaina en francés? Y lo tengo en la punta de la lengua. ¡Ay, me duele! ¡Ah, perdón, me duele! Bueno. ¿Se llama el qué? ¿El argot? El argot. Argot. Que es el slang, que es como esos modismos difíciles, y eso tiene mucho de eso. Pues que miren de dónde viene toda esa gente de la película, ¿no? O sea, es difícil. Muy buena película, María Juli, te lo agradezco porque la gente la debe ver. Que lo que yo piense del disfraz del man, ¿qué importa? ¿Qué tal que la gente le parezca una obra maestra? No importa, pero bueno, bastante divertida y queda una el final es brutal porque queda muy arriba. Faltan los otros capítulos. 5 capítulos de 45 minutos, que eso es lo que lo hace muy agradable, Nico. Bueno, vamos a ensayar a ver si la logro. Sí la logra, pero no se empieza a burlar. Hay una española maravillosa dice eso y no que se llama Bajo Custodia. Ay, pero de verdad. Es bajo sospecha la española, pero son dos temporadas de 8, creo, no me importa. Pero cada capítulo hora 15. Es que eso sí no se lo mama nadie, hermano. Eso son 16 sí, largometrajes. Me gustan más corticos. Pero vale la pena esa, la segunda temporada, independiente de la primera. Eso sí se la recomiendo. Y ahí salió un churro para Laura Hoyos. Ya volvemos, no se muevan. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, la pregunta es muy sencilla y muy importante la pregunta. A ver. Voy a leer, en este momento el Senado, el Congreso de los Estados Unidos está aprobando todas las los nombramientos del gabinete de Joe Biden. Ya la vicepresidenta fue aprobada, pero falta que aprueben al asesor principal de presidencia, Mac Donnellan, al asesor de seguridad, Jack Sullivan, al jefe de gabinete, Ron Klain, al de agricultura, Tom Bislack, al agente de protección ambiental, Michael Regan, al de trabajo, Martin Walsh, al de educación, Miguel Cardona, al de seguridad, Alejandro Mayorkas, a la chica de energía, Jennifer Granholm, al secretario de defensa, el general Lloyd Austin, a la secretaria del tesoro, Janet Yellen, al fiscal general Merrick Garland, al secretario de Estado, al canciller Anthony Blinken, a la chica de comercio, Gina Raimondo, al representante de comercio, Catherine Tai, a la directora de inteligencia nacional, April Haynes, a la embajadora ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, al enviado especial para el clima, John Kerry, y al señor secretario, que es ministro de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. ¿Qué nacionalidad tiene Javier Becerra? Mucha suerte a todos. 20 segundos. Ahí está mirando la hora natal. Ah, no, pero contestó rapidito. El menos uno es para el que esté más lejos de la región. Vamos a leerlo, me faltó uno. Orlandito, bueno, lo va a perdonar. Orlando, cubano. María Juliana, mexicano. Laura Hoyos, español. Laura Natalia Franco, colombiano. Y Nicolás Samper, puertorriqueño. Menos uno para Laura Hoyos. Estás muy lejos del terreno. En los originales. La correccional. Era una pregunta muy capciosa, pero muy tonta. Pero sabía que caían todos como una baraja española de bastos y esas cosas. Sota de bastos. Eso. Orlando, cubano, no. María Juliana Correa, mexicano, no. Sus padres eran mexicanos, pero él no es de nacionalidad mexicana. Laura Hoyos, español, muy mal. Laura Natalia Franco, colombiano. ¿Usted se imagina que ese man fuera colombiano? El show que nos habrían hecho en los medios de comunicación. Se va pudriendo todo aquí, oye. Me dan ganas de clavar a Laura Natalia Franco en el arepazo. ¿Usted qué opina, Nico? No, tranquilo. Pero colombiano. ¿Tú crees que eso no lo registran? Sí, se une al menos uno de Laura Hoyos. No, la verdad. Nicolás Samper, puertorriqueño, no, etcétera. Él es gringo, nació en Sacramento, California. Soy ídolo. Chapó para Jaime, muchas gracias. De verdad. En los originales. De verdad, no, es gringo. Nacionalidad por Estados Unidos. Logros, que son muy de vez en cuando. Cayeron como una baraja de naipes ordinaria. ¿Su opinión, Nicolás? Sota de bastos. Todos esos palos de la baraja cayeron uno a uno. Laurita, ¿qué opinas? No, pues merecido el menos uno. Caímos, o sea, es cierto. Tú tienes menos uno y Laura Natalia, el tema de colombiano. ¿Usted se imagina? Yo pregunto entre ustedes y yo, que ese señor fuera colombiano, la azotada que nos pegaría en los medios de comunicación. El despliegue impresionante. Qué secada la que nos pega, un secador de pelo en la cara, esa vaina. El señor nació en Sacramento, California. Punto. Pues sus papás accidentalmente son mexicanos, pero el muchacho es gringo. Claro, así es la vida. Esa es la vida. Pero me cayeron como yo quería. Orlando, tu opinión, bien, ¿no? Muy bien, claro. Claro que sí. Uno podría haber dicho, claro, que norteamericano, porque precisamente debido a que lo que usted dice, los padres pueden ser mexicanos, generalmente ocurre mucho eso, pero es que también pensar que estar en el Congreso, pues, y toma decisiones delicadas de ese país van a nombrar así a cualquiera tampoco. No. Mira lo que está duda, haciendo duda, con duda. Nuestra raza, Nico. O sea, ojo, ¿no? Atenti. Atenti a lo que acaba de decir Orlando. Es que cualquier man no lo pueden nombrar eso, o sea, cualquier mexicano. Y eso es una cosa muy delicada en racismo, muy delicada. No. Interprétenme bien, por favor, porque fui muy claro al hablar. No, yo cedo la palabra a Nico pues para que allá me hay mucho latino nacido justamente, y son estadounidenses, nacidos allá con orígenes latinos de sus padres, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que yo digo es que yo estuve a punto de decir que podría ser estadounidense debido a eso, al origen de él, pero también dije, no, puede que no, y uno no puede pensar que, puede ser ni colombiano, ni inclusive cubano, que generalmente hay muchos cubanos que son políticos allá, que tienen poder allá, y yo me lancé por ahí, pero lo que quiero decir es que independiente que sea cubano, de que sea colombiano, de que sea mexicano, lo que sea, los norteamericanos en eso creo que son muy seguros y saben a quién nombran. Voy a hacer una sola frase que creo que también es original de Enrique París Sarmiento. Seguro. El que aclara oscurece. Ah, sea malo porque ahora lo que. Y la próxima semana más. Machista. Córtale el micrófono. Nico, ¿qué explicación dio después de esa embarrada que hizo? Le digo, es mejor en ciertos momentos correr el telón. Usted cierra el telón. Cierre el telón. Es que vi una frase muy buena, ¿no? Pues uno va a nombrar a cualquier. Ahora, tiene que cerrar cigoto, el telón, ¿no? Rápido, ¿no? Cerrarlo lento y piadoso es peligroso. Ay, Dios mío. Laura, ¿cómo va el arepaso? By the way. A propósito. Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, Nico tiene menos 4 puntos y María Juliana y yo estamos empatadas con menos 2 puntos cada una. ¿Pero por qué Nicolás tiene menos 4? ¿A qué horas llegó ese cadalso? Nico, no, yo no sé. Respóndenos. Usted sabe las enemistades aquí. Cosas del oficio, ¿no? ¿Hay enemistades? ¿No? Me acuerdo lo de pena, penita, pena ayer, si no estoy mal. ¿Qué fue la que se desconectó? No, es que Nico se fue mágicamente cuando le pidieron rendir cuentas de ese menos dos, él desapareció. Pero no él me dijo acuerdo que se le inactivó el micrófono. Sí. No, ciérrale, Orlando, por favor, ya Orlando terminó su aparición. O sea, que el tipo se dedique y se defienda, pero ya no puede empezar a botar frasecitas ahí. Eso se llama una cosa... ¿cómo se llama? Sí, esa risita, ¿cómo se llama esa risa? Sardónica. Socarrona. No. Ese que empieza a ser socarroncito, eso no lo aceptamos. Ya se le abrió el micrófono para que se defendiera y se hundió más. Eso parece en una tierra movediza en el desierto de Mojave. Eso es todo lo que tengo que decir yo. Listo. Vámonos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces con una banda de Los Ángeles y Chicago que hace una mezcla interesante de funk y sonidos psicodélicos. Ellos se llaman Mile High Club y esta canción es de un disco llamado Skip Tracing, lanzado en agosto del 2017 y se llama Tessellation. Bueno, yo creo que he hablado demasiado. Mañana en vivo la inauguración de Joe Biden por la FM, eso sí. Me dice mi esposa uno, pero es que a mí me parece muy difícil, pero está bien, sunroof, y es el techo corredizo, yo no sé cuál es peor. Okay. Nunca he escuchado a nadie decirle techo corredizo. Sí, yo tampoco. Yo nunca he escuchado a nadie oír sunroof, no sé, es difícil de pronunciar. ¿Qué opinan? El sunroof, no, pero yo ¿y qué tal uno comerse unas palomitas de maíz en vez de un popcorn? No, pues maíz. Ah, no, yo digo crispetas. Yo digo maíz pira. Yo digo crispetas. Maíz pira antiguo. Y yo digo. Bueno, o maíz tote. ¿Cómo se decía en Venezuela, Nico? Cotufas. Yo prefiero cotufas. Dame unas cotufas, por favor. Oiga, muy bueno el tema, hombre. ¿Leemos algunos? Sí, está bueno. Hoy sí, tenemos ganadores violentos. Chévere. Sí, buen tema, hombre. Esa palabra que te saca la piedra en inglés. Sí, pero yo, por favor, entre menos más. Los que se confunden al pronunciar el nombre de Marvel con Marvel. Yo estaba diciendo Marvel. ¿Es Marvel o Marvel? Marvel. Estas para mí son las peores palabras usadas, pero por partida doble. A veces no me gusta. No me gusta. No, no tenemos más, hola. Qué cosa tan increíble, ¿no, Ala? Bueno. Sí, hay uno para rescatar y lo escribe es Billy Joder, que dice, ¿y qué tal cuando dicen sí. crush en lugar de nuestro criollísimo y muy ordinario término traga? No hay derecho. Ese me pareció muy mal. Bueno. No, pero yo digo traga. Crush, I got a crush on you. Ay, eso es en inglés. Insoportable. Tengo una traga por ti, pero crush es una palabra que es insostenible. Nadie entiende eso. No me digas que eso está de moda. ¿Tengo un crush? No, pero un crush. Ahora dicen así. Qué cosa tan ordinaria, a la cárcel. I've got a crush on you. Pretty Sweetie Pie. Bueno. Sweetie Pie, ¿no? Dice la canción. ¿Esa de quién es I've Got a Crush on You? De los hermanos Gershwin, de George y Ira Gershwin. Uy, pero ese Sweetie Pie es para meterlos a los dos a prisión. Sí, para darles pero un coscorrón por idiotas. ¿Pastel dulce? Ay. No, pero esos tipos fueron los mejores compositores de la historia, Nico, de verdad. Yo con usted, pero hasta Confucio hace malas frases. Usted y yo no podemos compartir manteles, mejor dicho, otra vez. Pero hasta Confucio hizo malas frases. No, mejor Charlie García. Sigamos. Muchísimo mejor. Pero muy superior, exacto. Obviamente. Es que ¿quién lo va a poner en duda? Bueno, muchachos, avancemos con contenido porque poco han hecho, Nico. ¿Cómo así que poco han hecho, perdón? Poco apoyo, poco soporte al director. Nico, por eso le digo, usted ha estado solo, dele. Ah, mire, hablando de las mascotas, está codirigiendo muy bien. Mire, hablando de las mascotas y las cosas, también es que la gente se busca los males. Pero es que, en serio, le juro que yo vi esta noticia y me dio, realmente fue piedra. Se reunieron unas personas para celebrarle un cumpleaños a un gato. A mí eso ya, de partida... No, ya me puedo parar. Yo, le juro que yo me temblaban las manos de la ira frente al computador cuando vi la noticia. ¿Y por qué lee esa vaina? Porque es que, por hacer eso... ¿Usted quiere judicializar al gato? Por supuesto, obviamente, el gato es el culpable. Ese gato tiene que ir a prisión, ¿no? Pero, por supuesto, sin fianza, nada. Bueno, pues... Resulta, eso fue en Valparaíso, en Chile. Se reunieron varias personas dizque a celebrarle el cumpleaños al gato. Hágame el favor. Se reunieron 15 personas. Después del cumpleaños, 6 positivos por COVID. ¿Y el no gato? Más palabras, señor perfecto. Juez. Perfecto. La fiscalía descansa. Y el gato como un biombo. Como un príncipe. Parado. Sí, exacto. Es que mire, yo creería que respetando a los otros integrantes de la mesa de contenido, que para mí es la mejor nota del año, yo no tengo más. Yo creo lo mismo, ¿sabe? Y del próximo. No sea tan galán, ni tan de tanta galantería, señor Pérez. María Juliana, ¿así de cortico logras algo o estamos fritos? Súper cortico, un hombre que vivió en el aeropuerto O'Hare de Chicago durante 3 meses sin ser detectado. Se llama Aditya Uday Singh, de 33 años. Lo arrestaron el sábado pasado y lo acusaron de suplantación de identidad en un área restringida del aeropuerto y el robo de por lo menos $500. Él alega que tenía miedo de irse a su casa por el COVID-19 y se valió de cualquier tipo de artimañas para lograr... quedarse ahí durante 3 meses. Le había robado la placa a uno de los agentes que había declarado en noviembre que se le había perdido. Yo estoy con él. Me parece que no lo pueden acusar por robarse $500. Miserables. Pues hombre, sí. Es igual a The Terminal con Tom Hanks. Estuvo 3 años. Igual. Hasta que vio a su ídolo, que era ¿quién? Sonny Rollins. ¿Quién era? Benny Golson. Benny Golson. A ver, mi querida Laura Hoyos, no le puedo decir ningún apodo porque se molesta a María Juliana. Dime. Pues con Vladimir Putin, que ya nos regaló las primeras fotos de su torso desnudo para este 2021. Y es que Putin se sumergió este martes cerca de Moscú en agua helada. La temperatura exacta era de menos 20 grados. Esto, por supuesto, cumpliendo con una tradición ortodoxa para celebrar la Epifanía y el bautismo de Cristo. Las imágenes, obviamente, fueron difundidas por el Kremlin y que se suman a todas estas imágenes que difunde el gobierno ruso del presidente haciendo actividades deportivas o, como les decía, mostrando su torso desnudo para transmitir esta imagen de hombre fuerte y viril. Veo que te gusta Putin porque lo hablas con una propiedad viril, fuerte, pero torso. Claro, y imagínate, con una fruición. Viéndolo sobre caballos. Hablando de frío, España hoy termina su ola de frío más grave en 50 años. Duró 23 días por un hielo polar, un viento polar. Hoy se registraron en 3 lugares de España temperaturas hasta de menos 19 grados bajo cero. Y aún, hablando con personas cercanas que viven allí, no han podido sacar la nieve de Madrid. Eso los cogió como el COVID. Claro, corticos. 23 días con frío por debajo de 10 bajo cero. Eso no lo conocía nadie en Madrid. Muy. Por fortuna, yo estoy con Nico en su casa y con su novia, cerca de María Juliana, en Bogotá, que me están brindando una pizza de pepperoni y un pésimo café. Muchas gracias. Bueno, pues es que, ¿qué hacemos? No se pues puede lo que hay, ¿no? Tampoco. Sí, es que no, tampoco, o sea, pues. No venga a visitar y sí, se queje. Sí, le dan y se queja, no jodas. Pues. Exacto, no jodas, de verdad, tienen huevos, Jaime. Sí, no. Bueno, Luis. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar entonces con esto. Elton John, una canción sota del 83, con la participación especial de Stevie Wonder en la armónica. Esto es I Guess That's Why They Call It The Blues. Nico, los de arriba. Bueno, los de arriba para un gato que sobrevivió 3 semanas encerrado en un contenedor, en un contenedor de estos grandes de buques, ¿no? Comiendo bombones, pues dulces. Él se había colado, no sé cómo, en qué puerto, se coló, claro, en un buque mercante. Se metió ahí. Y pues viajó 3 semanas en el buque por los océanos y pues él simplemente decidió abrir una caja. Pues claro, cuando llegó a puerto, abren y había varias cajas abiertas. Para los gatos es bastante fácil abrir cajas. Y obviamente abrió paquetes de unos bombones pues que se estaban exportando. Y eso comió todo el tiempo. Óyeme, pero ¿cuáles son los animales? Creo que son los perros, ¿no? Que, por ejemplo, chocolate no pueden comer. Así no. Eso dicen, eso dicen. Se mueren, de hecho. Que es veneno, de pues. Hecho, para de los hecho, perros. Colitas una vez probó chocolate y terminó en el veterinario. De verdad, le cayó no te terrible. Creer. Pero en grandes cantidades. Yo no estaba, la verdad. Yo no estaba, entonces no podría decirte. Bueno, no, pero okay. Entonces salvó el gato. Pues él no se murió, no llegó. Sí, no, él estaba parchado, Nico. Claro, abrió, la prueba es que le sentó fue muy bien, realmente. La prueba es que nada, abrieron ya cuando llegaron a puerto, abrieron el contenedor, iba a decir container, como para el tema. Abrieron el contenedor y él salió, todo bien, listo, fresco. Chao. Sí, me exacto, voy a seguir luego. Recorriendo el mundo. No, de divino. Verdad. Divino. Bueno, ¿y abajo o arriba, Laura Hoyos? Abajo, Nico. Y es con los retos virales en Internet, que sabemos que abundan. Hay unos que son divertidos, pero hay otros que no tanto, como por ejemplo uno que salió muy reciente que se llama el train surfing o surfeando en el tren. Uh-huh. Okay. Pues resulta que es que tú vas saltando sobre los vagones del tren cuando el tren está en movimiento, con el fin pues de poderlo grabar y publicarlo en redes sociales como TikTok o YouTube. Hermoso. Pues este reto ha costado o ha ocasionado que un niño de 11 años perdiera sus piernas en Rusia. Ay, Dios santo. Él estaba tratando de llevar a cabo este reto con sus amiguitos. Eso no es un reto. Cayó a las vías del tren. Totalmente. Por cayó a las vías del tren y el tren, pues por supuesto, le pasó por encima. Sus amiguitos lo que hicieron fue huir y dejarlo tirado porque pensaron que había muerto. Pero no, él sobrevivió, pero perdió sus piernas. Así que ahora los detectives que trabajan en su caso pues están tratando de comparar la actividad legal con los grupos de la muerte, que son estos que intentan empujar a todos los adolescentes al suicidio y que lo hacen a través de estos retos que se vuelven al final virales. Muy delicado todo eso de los retos en TikTok, ¿no? Ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad. Es una locura, la gente, yo no sé en qué piensa. Porque hay unos que, sí, exacto, sí, no. O que bueno, de pronto son algo para mayores y los niños no entienden y lo hacen también y corren peligro. Ay. Hablando de gatos, mi gran amigo Miguel Guevara Castillo, tiene un gato y un día se le perdió. ¿Y qué pasó? Era el más chiquito, un gatico, él vivía en un piso 16. Sí. Lo llamaron como a la media hora. Mire, señor, que hay un gato que se cayó desde la terraza de eso. Pero está bien, no hay ningún problema. Yo era al veterinario y el tipo estaba más sólido que nunca. No le pasó nada. No, es que los gatos caen parados. Sí, no sé por qué. Es una historia tonta la pregunta, Nicolás. Bueno, tranquilo. Sí, la verdad, la historia pudo ser mejor. ¿Qué palabra en inglés te molesta mucho cuando la usan en una conversación en español? Ir de shopping. Nico. Sí, es horrible. Ir de shopping a mí me parece horrible. Y eso es todo lo que tenemos. Aquí me hablaron de una palabra que se llama ¿qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál son, Ruf? ¿La que usted dijo ahora? Clic. Pero es que clic es... Hagamos clic. Voy a hacer un clic. Ah, voy a hacer un clic. ¿Cómo se diría en español? ¿Es pichar? Yo no sé. Ay, odio esa palabra. No, es como un cambio. Voy a hacer un clic, es como voy a hacer un cambio. Sí. No voy a hacer un clic, no voy a hacer como un toque, no es como un toque. Sí, un clic no sería como un toque. Clique a la A, pon un clic en la A, you know? Menos mal yo como no participo de esas estupideces. Bueno. Emilio, por favor, vamos con música, nos queda un arepaso y bye, bye, bye. Y tenemos seguramente un gran ganador del Twitter hoy, que tendrá un premio el viernes. No te hagas el loco, Orlando. Ya he aguantado esto 2 semanas. Vamos con música, Emilio. Ok, vamos a continuar entonces con el nuevo disco de Barry Gibb, Greenfields, que es un disco en el que él hace las canciones de los Bee Gees a ritmo de country y a dúo con artistas de country. Y esta versión nos encantó, que es la versión de How Deep Is Your Love con Little Big Town y Tommy Emmanuel. Muchísima suerte a todos ustedes y espero pues que todos estén tranquilos con las manos en internet, porque yo pues si noto algo raro tengo que cuestionarlos. En dólares, ¿cuál es el salario mínimo en Panamá? En la República de Panamá. Promedio. Se acaba la música. Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Esta vez me gusta, me gusta, me gusta. Oye, me gusta, me gusta. Oye. Bueno, vamos a ver el salario mínimo, que es que ni me acuerdo yo, hermano. Salario mínimo en Panamá. No le puedo dar el superpunto porque yo solo manejo el 3% de error. Vamos con Chapó para Laura Hoyos, por favor. En No Más Originales, Chapó. Porque ante los locos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y menos uno por abajo y por arriba hoy peluqueando como un perfecto animal. ¿Estamos listos todos? Menos uno para... A ver... Menos uno para Nicolás Samper y para el señor Orlando Rivera Ruiz. Va. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, en Colombia es aproximadamente $280. En Panamá, 528. Laura dijo 500, pero es que el 3% de Laurita da 515. No te puedo regalar el punto. Entonces es la peluqueada. Vamos a ver qué dijeron nuestros amigos. Orlando, 800. Sueldo de sultán, Orlando. Laura Hoyos, 500, muy bien, Laurita. Nicolás, 268, muy bajito. María Juliana, 400. Y Laura Natalia Franco, 311. Bajito. Castigaron por, imagínense, por 43. Nada. ¿Cómo hará el paso, Laurita? Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, Nico tiene menos 5, María Juliana tiene menos 2 y yo tengo menos 1. Vamos con el ganador del Twitter de hoy, por favor, a la pregunta. Nicolás, una palabra en inglés que te mezclan hablando y no soportas. Sí, Juan Sierra Gutiérrez dijo, el coach. Ahora todos son coach, entrenador, por favor, ya no más. Muerce y Almuerce dijo, lamentablemente el reggaetón hizo sus deberes cretinos, disque janguear y otros términos muy descarados. Álvaro Hernández, ¿qué tal hacer ghosting? Que no es más sino ignorar y no dar la cara a los problemas. Y Billy Joder dijo, ¿y qué tal cuando dicen crush en lugar de nuestro criollísimo y muy ordinario término traga? No hay derecho. Ese es el ganador total. Bueno, llegamos al final. Emilio termina con música y los invito al sabor de la noche a las 8 en punto. Muchas gracias. Ahí los espero. Mientras tanto vamos con Katy Perry y este remix de un tema de ella que salió en el 2019. Harley's in Hawaii.